vamos a felicitar y vamos a darle la bienvenida a nuestra querida amiga, que también estará al lado de Brian Arámbulo, Kate Candela. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Dónde están las palmas para Brian Arámbulo? Oye, Kate, buenas noches. Gracias por venir. ¿Dónde están los aplausos para Kate Candela esta noche aquí en Guaralino Internacional? ¡Las palmas! Gracias, chicos. Gracias, Brian, por esta oportunidad. Porque estamos nuevamente juntos cantando tu éxito. Gracias, Kate. Ese éxito que se convirtió, pues, en un símbolo para muchos. Y que está en tu voz. Ya está plasmado. Nadie lo va a cambiar. No, gracias a ti, Kate. Gracias. Tenemos la versión en cumbia, tenemos la versión en salsa, pero hoy... Lo vamos a cantar en la versión salsa. Ok, perfecto, me parece genial. ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Y los hombres solteros? Ah, sí, hay. Como el señor camarógrafo por acá. Okay. ¿Este es soltero? ¿Qué producciones? ¡Sí, Candela! Para todos ustedes el día de hoy, suena y dice... ¡Suscríbete! las palmas para Kay Candela y Brian Arámbulo el día Muchas de hoy. Muchas gracias, Brian. Que sigan los éxitos. Sigue trabajando siempre bastante duro, con mucha humildad, con mucho empeño y siempre en equipo. Nosotros damos la cara, pero atrás tienes una orquesta maravillosa que te acompaña todo el tiempo, cantantes que te acompañan y hay que avanzar junto con ellos. Sí, así que todos los éxitos del mundo. Gracias, mi amor, gracias. ¿Dónde están los aplausos para que? ¿Dónde están las palmas? Será hasta una próxima, síganla pasando súper bien, porque esto todavía continúa. ¡Chao! Fuerte la palma para Kay Candela, que el día de hoy nos acompaña también. Una fotito del recuerdo con Brian. A ver, muchachos, rápidamente, por favor, para nuestros amigos de Romax, nuestros amigos de Maclay Producciones. Oye, tengo el día de hoy unas palabras increíbles. Ahorita, primero, déjame ver la autorización. Si no, ¿cómo veo? Vamos a ver si se puede dar o no, no se puede dar. Un saludo para Chef String, para toda la gente linda que el día de hoy está acompañándonos aquí en vivo en directo. La gente del Guaralino Internacional lo baila y lo goza. Un saludo para el Chino, alias el Pincel de Guacho, qué rico. Chino del Esmoro. Vale, no te preocupes, yo te paso la voz. Sí, pásame el micrófono, por favor, muchacho, pásame la voz. Sí. Vamos a seguir bailando y gozando el día de hoy con más éxitos, obviamente con nuestra delantera que nos acompaña, Brian. Desfilan artistas, desfilan en este concierto y obviamente un artista con otro artista apoyándose mutuamente los artistas peruanos. Muchísimas gracias para toda la gente linda que nos acompaña. Hoy día, para todo, yo te voy a avisar, no te preocupes. Ya sale. Yo te aviso. Para toda la Mancha Alegre, que ha mandado saludos, ahorita mismo lo voy a hacer llegar, no se preocupen, tranquilos. Un saludo para la gente linda, para la familia Chinchay Timaná, que nos está acompañando hoy día con cariño, y para todos ustedes. ¿Ah? Señores, se viene más cumbia, más éxitos y sabor aquí en el Guaralino. Saludo para Que Sería Mi Serranito, de Kevin Villalobos y Cristina Quiroz.